Una operación militar de película en pleno corazón de Caracas. Un presidente capturado casi al amanecer y una sucesora que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Acaba de producirse un terremoto político en Venezuela y, bueno, tenemos sobre la mesa un montón de piezas que no terminan de encajar. Totalmente, porque el titular fácil es cae Maduro, claro, pero la historia de verdad, la que estamos empezando a ver ahora, es mucho más compleja. Claro. La pregunta clave no es solo qué ha pasado, sino por qué Estados Unidos, después de una operación así, de repente parece estar apostando por la vicepresidenta del propio Maduro, por Delcy Rodríguez, y no por la líder de la oposición, que es Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Es un giro de guión, vamos, desconcertante. Luego un artículo de la revista Semana, que leído hoy parece casi una profecía sobre los riesgos de un escenario como este. Y por último, un análisis estratégico que intenta explicar la lógica, la fría lógica que hay detrás de cada movimiento. Exacto. El objetivo es ese, ir más allá del titular y entender esa red de poder tan compleja que hay en Venezuela. ¿Y por qué, en el ajedrez de la política internacional, el movimiento más obvio casi nunca es el que se acaba haciendo? Pues empecemos por el principio, por la acción pura y dura. El reportaje del New York Times lo narra con un nivel de detalle increíble. De madrugada, un equipo de élite del ejército estadounidense aterriza en las afueras de Caracas. Y la operación es un relámpago. Capturan a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en su residencia y se los llevan directamente a Nueva York. Para que se enfrenten a cargos de narcotráfico. Es que parece sacado de una película de Hollywood, de verdad. Totalmente. Y el detonante que citan las fuentes del reportaje es casi surrealista. Por lo visto, la paciencia de Washington se agotó después de que Maduro no solo rechazara un ultimátum para exiliarse en Turquía, A Turquía. sí, sino que, para rematar, apareció bailando salsa en la televisión estatal. Un gesto que, claro, en la Casa Blanca se interpretó como una burla directa. Como la burla final. Es tremendo. El artículo lo describe, citando a un funcionario, como un movimiento de baile de más. La gota que colmó el vaso, vamos. Es increíble que algo tan grande se pueda decidir por un detalle tan humano. Pero hablemos del coste, porque el operativo fue un éxito rotundo desde el punto de vista militar de Estados Unidos. Cero bajas propias. Cero. Pero sobre el terreno, la cosa cambia. El reportaje habla de al menos 40 venezolanos fallecidos, entre civiles y militares legales a Maduro, y la destrucción de tres bases militares. O sea, un golpe quirúrgico, sí, pero que ha dejado una herida muy, muy real. Por supuesto, fue una demostración de fuerza abrumadora, unilateral. Es que piensa lo que significa. Consiguieron penetrar el espacio aéreo de la capital, neutralizar defensas, extraer al presidente de un complejo supercustodiado. Todo en cuestión de horas y sin una sola baja. El mensaje que se envía al resto de facciones de poder en Venezuela es inequívoco. No hay dónde esconderse. Y justo aquí es donde la historia pega el volantazo. Porque después de esa demostración de fuerza, lo lógico sería pensar que el siguiente paso es llamar a la líder de la oposición, a María Corina Machado, y decirle, el camino está despejado. Claro, es lo que todo el mundo esperaba. Pero no. Todas las señales apuntan a que Washington ha dado su visto bueno, o al menos no ha puesto pegas, a que la sucesora sea la mismísima vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Y la lógica que exponen las fuentes estadounidenses en el Times es de un pragmatismo que, bueno, que hiela la sangre. Al parecer, Rodríguez les impresionó durante las negociaciones petroleras del año pasado. La ven como una tecnócrata eficaz, alguien que entiende de números y que, sobre todo, va a proteger las futuras inversiones energéticas de Estados Unidos en el país. Ah, claro. Un alto funcionario la describe, y cito, como alguien con quien se puede trabajar a un nivel mucho más profesional, en contraste con lo que ellos consideraban el núcleo ideológico, el núcleo duro de seguridad del chavismo. Es que su perfil es una locura, parece sacado de una novela de espías. Hija de un famoso guerrillero marxista que en los años 60 secuestró a un empresario estadounidense, ella se educa en parte en Francia, habla varios idiomas y acaba siendo la arquitecta de la transición económica de Venezuela, de un socialismo corrupto a lo que el artículo llama un capitalismo de laissez-faire, igualmente corrupto. Consiguió estabilizar la economía y aumentar la producción de petróleo en plena época de sanciones. Es la definición de una superviviente política. Pero la contradicción es gigantesca y es algo que no podemos pasar por alto. Esta misma mujer jamás ha denunciado la represión del régimen. De hecho, su primera reacción pública tras la captura de Maduro ha sido condenar enérgicamente la invasión ilegal. Claro. Y reafirmar a Maduro como el líder legítimo de Venezuela. Los analistas que cita el Times creen que es una estrategia calculada. Necesita apaciguar a las bases chavistas, que ahora mismo deben estar en estado de shock. Tiene que demostrar lealtad al sistema del que viene para poder, bueno, para poder aspirar a controlarlo desde dentro. Vale, entiendo la lógica para elegirla a ella, ese pragmatismo brutal. Pero me cuesta creer que sea tan sencillo. Sacas al líder, pones a su segunda y ya está. Me suena a que si quitas la pieza de arriba, todo el castillo de naipes se puede venir abajo. El artículo de la revista Semana, que se publicó a finales de 2025, advertía precisamente de esto, ¿no? Hablaba del fantasma de Irak. Exacto. Y es increíblemente premonitorio, ¿de verdad? El argumento central de ese artículo es que el chavismo no es una persona, no es Maduro. Es un ecosistema. Lo definen, y creo que la frase es muy potente, como un estado simbiosis con el crimen organizado transnacional. ¡Uf! ¡Qué definición! Maduro es solo la cara visible, la figura que equilibra los poderes, pero la estructura que hay debajo es un monstruo mucho más complejo. Eliminarlo a él sin un plan claro para lo que viene después es, según este análisis, un suicidio estratégico. Me parece una imagen potentísima. Explica que aunque compiten entre sí por el poder y el dinero, se necesitan unas a otras para sobrevivir. Aparte de Maduro, que era el que mantenía el equilibrio, identifica tres centros de poder clave. Así es. La primera cabeza, dice el artículo, son los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Son, digamos, la cara sofisticada del régimen. Los operadores políticos, los diplomáticos, los que se sentaban a hablar con China, con Rusia, con Irán y también con los negociadores estadounidenses. Son la fachada respetable. La fachada, vale. Y luego está la segunda cabeza, que es todo lo contrario. Diosdado Cabello. Uf, Diosdado Cabello. El ala radical, exmilitar, descrito en el artículo sin rodeos como narcopuro. Es el que controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que es la policía política. El aparato represivo. Exacto, todo el aparato represivo. Es el guardián de las esencias más duras del chavismo y, según el análisis, tiene dosieres de todos los demás. Es el miedo. Y la tercera cabeza, que según el artículo de Semana, es el verdadero centro de poder, el llamado Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles. Sí, y se les llama así por las insignias en forma de sol que llevan los generales en sus uniformes. No hablamos de un cartel callejero, ¿eh? El artículo lo describe como una estructura donde las propias instituciones militares son el engranaje del narcotráfico, a nivel continental. Y de la minería ilegal de oro. Y lo más importante de ellos es que no les mueve la ideología. Les mueve el dinero. Les mueve el dinero. Son un negocio, no un proyecto político. Pero, a ver, estas tres cabezas se llevan bien. ¿O es una especie de tregua armada? Porque si quitas al árbitro, que era Maduro, lo normal es que empiecen a pelearse. Ahí está la clave de todo. Según el artículo de Semana, es una relación de competencia y necesidad mutua. Cabello, por ejemplo, desprecia profundamente a los Rodríguez, a los que considera unos burgueses, pero los necesita para la interlocución internacional y para la gestión económica. Y todos, absolutamente todos, necesitan al Cartel de los Soles para la financiación y el control territorial. Claro. El artículo advertía que descabezar el régimen sin un plan para gestionar a estas facciones podría desatar una guerra civil entre ellas, una guerra por el control de las rutas de la droga y de las minas. Y esto nos lleva de vuelta a la decisión de Estados Unidos. Visto así, de repente empieza a tener un sentido terrorífico. Prefieren a una figura como Delcy Rodríguez porque ella conoce el lenguaje de Saidra. Es parte de una de las cabezas, pero tiene interlocución con las otras. Poner a un outsider como María Corina Machado sería como soltar un cordero en una jaula de leones. Es exactamente eso. Se trata de intentar controlar el caos, de tener un interlocutor que pueda sentarse en una mesa con Diosdado Cabello y con los generales del Cartel de los Soles, y que no lo vean como una amenaza existencial inmediata. La prioridad número uno ahora no es la democracia, es evitar un colapso violento a lo Siria o Libia. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para la oposición democrática? Para María Corina Machado, ganó unas primarias con el 90%, la inhabilitaron, su sustituto ganó unas elecciones que le robaron, le dan el Nobel de la Paz por su lucha y ahora, en el momento de la verdad, parece que la han dejado completamente de lado. Y aquí es donde entra el tercer análisis que hemos revisado. Un texto de estrategia que expone lo que llama la lógica fría, pero constante, de las transiciones. Lo divide en tres fases muy claras, y entenderlas es fundamental para comprender qué está pasando. La primera fase la llama control del caos. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la prioridad número uno no es instaurar la democracia que ha ganado en las urnas, sino negociar con la gente del propio régimen que tiene las armas? Exactamente. El análisis dice que en este primer momento el único criterio que importa es quién puede apretar el gatillo o, más importante, quién puede evitar que otros lo aprieten. Y esa persona, en este escenario, es Delcy Rodríguez. Ella ofrece dos cosas que Machado, con toda su legitimidad democrática, no puede ofrecer ahora mismo. Primero, continuidad administrativa para que el Estado no colapse. Y segundo, un canal directo de comunicación con el poder duro, con el cartel de los sables, con el Sebin de Cabello. No la eligen por simpatía, sino por pura utilidad, para apagar el fuego. O sea que la democracia tiene que esperar su turno, literalmente. Primero se sientan a hablar los que tienen las pistolas, luego los que saben cómo funciona el Estado y solo al final, muy al final, los que tienen los votos. Es una lección de realismo político durísima. La conclusión es brutal. Machado no controla ni armas, ni territorio, ni la logística para distribuir alimentos. Para los chavistas de línea dura, es una amenaza existencial. El análisis lo dice con una crudeza tremenda. Ponerla al frente ahora mismo sería como convocar elecciones en medio de un incendio forestal. Es una metáfora muy gráfica, sí, pero que refleja bien la situación. Cualquier intento de negociación se bloquearía de inmediato porque las facciones armadas simplemente no se sentarían a hablar con ella. La ven como la persona que los va a meter a todos en la cárcel, y probablemente con razón. Por eso, después de esta fase 1 de control, vendría la fase 2, la recomposición del poder. ¿Y en qué consistiría esa segunda fase? Aquí es donde se empieza a incluir a la sociedad civil, a los tecnócratas, a figuras de consenso. El análisis sugiere que este podría ser el momento para figuras como Edmundo González, el diplomático que fue el candidato sustituto de Machado y que muchos consideran el ganador de las elecciones de 2024. Ah, vale. Él es un símbolo de legitimidad electoral, una figura de consenso civil, pero no es un operador de poder para apagar el fuego inicial. Él no puede llamar a un general del cartel de los soles para que sus tropas se queden en los cuarteles. Y la tercera y última fase, supongo, sería la de la legitimación. Correcto. Y solo al final de todo este proceso, cuando el incendio esté controlado y se haya reconstruido una mínima estructura de Estado, es cuando llegan las elecciones libres y el protagonismo de figuras como María Corina Machado. El error, según este análisis, es creer que porque cayó el dictador, automáticamente gobiernan los buenos. La realidad es que primero gobiernan los que pueden evitar que el país se desintegre, luego los que pueden hacerlo funcionar, y solo al final los que representan la voluntad popular. Es una lógica implacable. No significa que Machado esté fuera de juego para siempre, sino que no es la carta que se juega en esta primera mano. Quizá en la siguiente o en la última. Su papel no es el de negociadora del alto el fuego, sino el de constructora del nuevo sistema, una vez que haya algo sobre lo que construir. Justamente. Ella no será la negociadora en esta fase, pero si la transición avanza y se estabiliza, podría ser la gran legitimadora final del proceso y la que capitaliza políticamente el resultado en las elecciones. Pero el camino es largo y, bueno, está lleno de peligros. Pues menudo panorama. Hemos visto una intervención militar dramática, una elección de sucesora que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y la lógica estratégica y despiadada que parece guiarlo todo. La idea clave que se desprende de todo esto es que la caída de un líder autoritario nunca es el final de la historia. A menudo, como bien advertía la revista Semana, es el comienzo de una fase mucho más peligrosa. Estados Unidos está haciendo una apuesta de altísimo riesgo. Usará una figura del propio régimen para gestionar la transición y evitar el caos. Pero el fantasma de Irak, el de desmantelar un Estado y desatar un monstruo peor, sigue ahí. Y plantea una duda muy inquietante. Al final, todo el análisis se centra en el pragmatismo, en la necesidad de negociar con las estructuras de poder que ya existen para evitar un mal mayor. Pero esto nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Cuál es el coste a largo plazo de legitimar, aunque sea de forma temporal, a una figura clave de un régimen represivo y criminal? ¿En qué momento la necesidad de estabilidad sacrifica para siempre la posibilidad de una verdadera democracia y, sobre todo, de la justicia para las víctimas?